voy a cantar un corrido de un amigo verdadero. Nació en Estación Bamoa el día 2 de febrero, un hombre muy apreciado de nombre Cande Romero. No se les vaya a olvidar, ténganlo muy bien presente, que se ha jugado la vida combatiendo delincuentes y que les ha demostrado que no le teme a la muerte. Le pegaron 6 balazos, Cande cayó mal herido. Logró sacar su pistola, matando a 2 enemigos. Cande logró levantarse, ellos quedaron tendidos. Pasó en Hermosillo, donde fue la balacera, pero lo han visto en Nogales, Tijuana y otras fronteras. Cande Romero es amigo conocido donde quiera. Le temen los delincuentes y respetan su valor. Sinaloa.